la paso bailando, ritmo con la quina la paso tomando, bailando la paso bailando, ritmo con la quina la paso tomando. Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando en la quina, ritmo con flashar. Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando. La paso bailando, reto con la quina, la paso tomando, bailando, la paso bailando, reto con la quina, la paso tomando. La paso bailando, reloj con la quina, la paso tomando.